El Jaén Club de Fútbol se lleva la Copa Diputación de este año, en una final celebrada en el Municipal de La Joya, en la que le ganaron a la Unión Deportiva Alameña por 0-1. Así lo contaban en la retransmisión del partido nuestros compañeros Froy Sánchez y Rafa Ariza. Queda muy poco minuto, queda un suspiro. Pierde la Alameña 1-0, un gol de Vico en el minuto 12. La quiere pelear, pelea hasta el final de la Alameña. Pero el de Jaén resiste, resiste hasta el final. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a José Miguel Valderrama, que es el presidente de la Unión Deportiva Alameña. José Miguel, no hubo suerte en el partido del final de la Copa de Diputación, ¿no? Pues no la hubo, a pesar de que el equipo viene desde hace un tiempo atrás demostrando un cambio en su juego, en las ganas. Y bueno, nosotros pusimos, el resumen que yo haría es que nosotros pusimos el juego y ellos pusieron el gol, y al final en el fútbol, al final gana quien marca, y se llevó el trofeo Jaena, que desde aquí pues le doy la enhorabuena. Y es que no hay manera de ganarle a Jaena, ¿no? Bueno, la verdad es que nos está costando bastante, llevamos unos años atrás que nos está costando bastante, por primero porque el juego con el que juegan es un juego que nosotros no nos adaptamos tan fácilmente como el juego aéreo, y ayer pues sacaron sus bazas, que es el juego de córner, y ahí vino un gol, y después su campo, que es un fortín en el que ellos se han adaptado y han sacado resultados, y eso también tiene su mérito, porque hacer el juego que ellos hacen, pues, y que le salga bien, pues también tiene su mérito, y es verdad que es un juego tan digno como el de otro cualquiera. José Miguel, ¿cómo está el equipo después de esta derrota que ya pone fin, punto y final a lo que ha sido la Liga y la Copa en esta temporada? Bueno, el equipo salió del partido de final de Copa tocado, como es normal porque pierde una final, pero me voy con las expectativas de que al final hay un cambio de imagen, hay un cambio de actitud. Cuando termina una final de Copa, lo primero que pasa y que preguntan los jugadores es ¿cuándo vamos a empezar la pretemporada? Y eso quiere decir que tienen ganas, vamos a remodelar el equipo, en el sentido de que la base se va a quedar y tenemos que ver posibles fichajes, incorporaciones de jugadores que han estado en la Meña y que quieren volver. Y de ahí pues sacar un equipo potente para la temporada que viene, y con un objetivo claro. El objetivo claro de este club es que el equipo senior masculino pues debe de estar en al menos una categoría superior a la que está. José Miguel, ya como ha finalizado la temporada 2021-22, ¿qué valoración global haces de ella? Bueno, la verdad que la valoración de esta temporada no es positiva, y no es positiva referente a los equipos senior como el femenino, que pues bueno, el equipo ha descendido y nos ha costado muchísimo. Las jugadoras se ganaron su esfuerzo y por desgracia se ha descendido, pero han disfrutado de una categoría en segunda división, y volvemos a perder el objetivo del equipo senior masculino, que era también estar en los puestos de arriba, y no se ha cumplido. Referente a los niños, pues bueno, lo referente a los niños, los equipos en su línea, con deportividad, con trabajo, esfuerzo, y algunos equipos con mejores resultados, que al final Alama tiene una base importante de fútbol y debemos de mantenerla, y con el objetivo de apoyarla mucho más. Aunque entiendo que es pronto, ¿hay algunos proyectos nuevos para la próxima temporada? Bueno, los proyectos nuevos, como he comentado, el equipo senior potenciarlo, a la base potenciarla también en ese sentido. Después la directiva se ha modificado, se ha renovado la directiva, en la que seguiré como presidente, pero sí hemos bajado el perfil de edad de la directiva. Vuelven directivos históricos, como por ejemplo Pepe Raya, Santi Cantano, directivos nuevos, que con ganas, y sobre todo es volver a ilusionar. El mejor proyecto que tenemos para la temporada que viene es volver a ilusionar a la gente, a los alameños y a las alameñas, para que vuelvan a disfrutar el Polideportivo Municipal de La Joya del fútbol. Bueno, muchas gracias, José Miguel, y suerte para la próxima. Muchísimas gracias, Juan, a vosotros por el trabajazo que hiciste ayer de poder llevar la retransmisión del partido. Muchas gracias.